El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy es lunes 25 de abril del 2016. Nos escucha en el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco que nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la noche. En los controles está el ingeniero Eduardo Menéndez, en la producción Cristian Martínez. Nuestro portal electrónico de noticias, radio y televisiones, www.expresiontotal.com.mx. Nuestra cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx. Y nos encontramos aquí en Reforma 56, en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues tenemos grandes cosas para este mes de abril, que es el mes del niño. Tendremos cápsulas informativas con Alonso Tamés desde Puerto Vallarta, con la licenciada Perla Beltrán. Nos acompaña en cabina don José Estefan Ácar, presidente del Patronato de la Presencia de Oaxaca en México. También está el profesor Fernando Román Guillén, presidente de la Asociación de la Ciudad de México para el Campeonato Regional Tlaxcala rumbo al Festival Olímpico. Tendremos enlace con Yola Jiménez. También estará la licenciada Yedisa Ded de Keiren Group. También estamos esperando a Gloria García, presidenta de Colonos de Linda Vista, y el diputado federal de Morena, Emiliano Álvarez. Tendremos también un enlace desde la ciudad de Mexicali con Alberto Mesa Leal. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Está con nosotros ya nuestros buenos amigos de la presencia de Oaxaca en México. Está don José Estefan Ácar, presidente del Patronato de la Presencia de Oaxaca en México. Don José, muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Mi querido Jorge, pues una vez más venimos aquí contigo para llegar a tantos y tantos hogares donde está tu voz y decir que hacemos una invitación a todos para que a partir de este viernes nos acompañen a la calle de Pilares, sí, ¿verdad? Donde en el Parque Arboledas, en la Colonia del Valle, donde más de 300 oaxaqueños vamos a llegar con nuestra cultura, con nuestra arte, con todo lo que tenemos en Oaxaca, sí, la comida, la gastronomía, la artesanía, en fin, todo lo que produce Oaxaca aquí a la Ciudad de México, para que nos visiten. Y va a ser muy bonito porque tendremos también números espectaculares, sí, de grandes artistas, tríos, cantantes, la música de allá y la guelaguetza los fines de semana, tanto sábados y domingos con la guelaguetza. Y como es ya con tradición, pues empezaremos ya pronto, empezaremos este día, pues 29. Sí, 29 de abril, don de José. De abril hasta este el 15 viernes de mayo. Quien dice que, pero estaremos, pero con todo el gusto, recibiendo a todas las gentes, a los oaxaqueños que viven acá, que tuvieron que salir por faltas de oportunidades en nuestro estado. Así es. Y a tantas gentes que aman a Oaxaca, las gentes que radican en esa colonia también tan extraordinaria, y a todos los demás que vayan, que sientan el calor de los oaxaqueños, su música, su comida, tomar un chocolatito o tomar un sacapalabras. Así es, ¿verdad? José. Y que reciban el afecto de todos los oaxaqueños. Ya tenemos más de 40 años de venir a México y cada vez que venimos la gente va con entusiasmo porque saben que van a recibir afecto, cariño y sinceridad, y a todos los oaxaqueños, que hay más de 1,000,000 de oaxaqueños radicados acá en el Toferal y en los estados circunvecinos, que vayan, serán muy bienvenidos, encontrarán ahí a sus familiares y vendrán la música, Trío Montalbán, el legendario sí. Trío Montalbán, en fin. ¿Cuántos expositores van a estar, don José? Más de 110 stands harán. Así es. De dos o tres gentes expositores. Va a estar el chocolate famoso de Oaxaca. Sí. Va a estar las nieves hechas a mano. ¿El restaurante? Restaurante 2, la abuelita y la panchita. Perfecto. Que ya son tradición, que ya están pues más de 50 años en el mercado, la panchita, la abuelita y la panchita también. Son gentes que traen su comida de que está en el mercado, pero sí, muy bien hecha. Y esto va a ser un gran éxito. Yo quiero a los que sus hijos nacieron acá o sus nietos de oaxaqueños que vayan, a los mexicanos que radican acá, al turista que llega, que vaya, que es muy fácil llegar ahí al Parque Arboledas, es muy visitado, vemos cómo la gente va y dar vueltas, hasta llevan a sus animalitos, perritos a pasear. Sí. Eso es muy, muy bonito. Eso. Muy buen marco. Este... Muy buen marco. Ya por segunda vez venimos ahí a este parque, y amablemente las autoridades del gobierno del Distrito Federal, de ahí de esta parte de la delegación Benito Juárez, pues fueron muy amables con nosotros, y por eso estamos contentos de poder ofrecer lo que vamos a hacer. Por eso, Jorgito, tú estás muy invitado. Muchas gracias. Tú eres un oaxaqueño distinguido. Gracias. No naciste allá, pero te gusta, tu corazón sientes por Oaxaca. El mezcal me ha cambiado la sangre, don José. Bueno, el sacapalabras es bueno. Cuando toma una copita o dos, no más, no emborracharse, pero así es. Te tomas un extraordinaria con su gusanito, en fin. Y probar, o un chocolate bien caliente. Así es, o un tamal, sí, extraordinario. Un platito. Un mole de todos los colores. Bien negro, preparado. Rojo, verde, amarillo. O una tlayuda con asiento. Así creo no, que Oaxaca tiene todo. Hasta nosotros oaxaqueños somos muy gente muy inquieta, pero nos gusta saber recibir al turista. Muy bien, don José. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado. Vamos a darle nuevamente la fecha y la dirección al público que amablemente nos sintoniza, para que tengan ahí los Parque datos y los acompañen. Arboledas, en la calle de Pilares, está entre Heriberto Frías, Matías Romero. Muy fácil llegar, muy difícil salir, porque ahí con lo que van a ver, con lo que van a sentir, van a comprar los textiles también, que son extraordinarios. Sí. Los trajes regionales de todo el estado, los trajes de Tehuana, en fin, hay todo para que escojan lo que quieran. Y sobre todo llevarse el corazón de todas las oaxaqueñas y todos los oaxaqueños. Así es, don José. Pues yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta ocasión. Vamos a tener siguientes emisiones con esta información. Sí. Y lo invito también a que nos acompañe en el estudio digital, para que a través del internet podamos hacer algunas cápsulas y difundir esta gran feria, que es del Patronato de Oaxaca en México. ¿Sí? Y que todos los que estamos aquí en Ciudad de México ahora, don José, ya nos quitaron el Distrito Federal, ahora somos Ciudad de México, pues vamos a disfrutar de la cocina, de los artesanos y de la música oaxaqueña aquí en Parque Arboledas. Don José, muchísimas gracias. El cariño gracias de los oaxaqueños que así se entrega es con todo el corazón, de los hombres y las mujeres de Oaxaca. Muy bien. Y queremos a Oaxaquito Federal. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, don José. Esa es siempre su casa. Bueno. Y nos vemos próximamente. Bueno, está muy bien. Tenemos ya en la línea a la licenciada Perla Beltrán. ¿Sí? A ver, ¿a quién tenemos en la línea? Ah, Mexicali. Ok. Y ya tenemos allá en la recepción también al diputado, a ver si hace el favor de que nos acompañe aquí en cabina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Alberto Mesa Leal? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá andamos por Mexicali. Un gustazo el espacio que nos proporcionaste para esta entrevista. Al contrario, en primer lugar felicitarlos porque ustedes son unos de los galardonados para este 16 de mayo, ahí en los galardones Excelsis por la calidad. Ustedes tienen el asadero Las Brasas, que es una empresa familiar, ya con más de 26 años de trayectoria allá en Mexicali. Así es, fíjate que inició como un ligero proyecto y se fue desarrollando. Pues ya tenemos 26 años de trayectoria, sí, el 5 de abril por allá, y pues poco a poco hemos tratado de innovar y generar la diferencia en diferentes restaurantes, ¿no? Sí. Que se dedican al género, ¿no? Así es. Y bueno, la zona norte del país cuenta con extraordinarios cortes. Yo quiero que invites al público de aquí de la Ciudad de México para que tomen el avión, disfruten de Mexicali y lleguen ahí con ustedes directamente. Claro que sí, pues mira, a todas las personas que nos están escuchando, pues realmente Asadero Las Brasas cuenta con una diferencia totalmente diferente. Traemos los mejores tacos, sí, y sobre todo la mejor, el mejor tipo de carne, ¿eh? O sea, sí, así yo creo que Baja California se distingue mucho por la parte de que les gusta mucho lo que es la carne. Sí. Pero hemos tratado siempre de innovar, siempre tratar de trabajar en diferentes tipos de productos y nos distingue mucho la parte de la innovación dentro de... Entonces, traemos un amplio menú, así que toda la gente que nos está escuchando y si les gusta comer bien, vénganse a Asadero Las Brasas. Realmente los pueden buscar en nuestras páginas sociales como Asadero Las Brasas o nuestra página web como www.asaderolasbrasas.com. Así y ahí es. Podrán dar cuenta, realmente tenemos 5 sucursales en total en lo que son estos 26 años. Sí. Y la verdad, pues, sí, hemos trabajado con un público muy exigente y obviamente parte de esto es como que tratar de darle más a nuestro comensal. Más de 200 empleados forman parte de este gran equipo del Asadero Las Brasas. Así es, y vamos por más, vamos por más. Poco qué bueno. Vamos creciendo esta parte, pero ahorita trabajamos con 200 y sobre todo la calidad humana es la que nos distingue, fíjate. Somos parte de una familia que así lo ha manifestado dirección. Sí. Es una familia que poco a poco va creciendo y obviamente por estos 26 años van... Vamos por más, ¿no? Como dicen. Muy bien, pues que sean 26 y muchos más. Y quiero que nos permitas seguir difundiendo esta información, porque el público, toda la gente aquí en Ciudad de México, pues requerimos de estos espacios, que podamos salir un fin de semana, darnos ese gusto de llegar a Mexicali, a otros lugares mágicos aquí en México, y disfrutar de la gastronomía, y en este caso del buen trato, la buena comida y la higiene que se respira en el Asadero Las Brasas. Así es, así es. Miren, calidad, es un lugar totalmente refrigerado. Las personas que conocen lo que es la zona norte de la ciudad, sí, saben que es una zona muy calurosa. Sí. Entonces traemos como que la diferencia, ¿no? Un lugar refrigerado, las instalaciones de primera, la gente se puede sentir cómodo. Es un lugar donde también pueden estar los niños. La cocina y el higiene es uno de los temas principales. Nuestro lema es vender calidad y siempre los mejores tacos de carne asada. Es la misión que tiene la empresa. Entonces, siempre hacemos nuestro principal foco en lo que es lo que se va a comer nuestro cliente, que sea de primera mano y de primera calidad. Muy bien. Y trabajando sobre la exigencia. Muy bien, pues los felicito por este galardón, al reconocimiento, la calidad de la trayectoria de Asadero Las Brasas. Mi querido Alberto Mesa Leal, espero que ese día que andes por acá por Ciudad de México nos acompañen aquí en cabina, nos traigas algún corte para poder decirle, claro, al público, sí, pues, lo deliciosa que es la carne allá en el norte. Ya lo verás. Muchas gracias por el espacio. ¿No? Muchas gracias a ti, un abrazo y mucho éxito. Gracias, hasta luego. Y bueno, pues seguimos con la extraordinaria cocina gourmet de nuestro país, y como ya es algo tradicional, tenemos en la línea a la licenciada Perla Beltrán. En esta ocasión estamos ahí con ellos desde Puerto Vallarta. Mi querida Perla, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, señor Tinajero. ¿Cómo están por allá? Encantado. Fíjate que desde que hemos estado pasando la información de el coleguita Mariscos, ha habido mucho interés por el público y hemos abierto espacios para seguir promocionando, no tanto un solo lugar céntrico como los ya conocidos, sino lugares de calidad internacional, como lo es en este caso Puerto Vallarta. Claro que sí, es muy importante hablar del destino, como ya lo hemos dicho anteriormente, es un, sí, destino ideal para vacacionar, para que toda la gente de la Ciudad de México vengan y nos visiten y disfruten de todas sus maravillas. Sí. Todas las actividades al aire libre, actividades en playa, actividades ecológicas, sí, y sobre todo la gastronomía. Bueno, pues es que hay muchísimas cosas que ver allá en Puerto Vallarta. En cuestión de gastronomía, se acerca ya el 30 de abril. ¿Qué ofertas tiene el coleguita Mariscos o qué platillos para los chicos y para que los papás puedan llevarlos con todo gusto? Claro que sí, mira, nosotros estamos tan orgullosos de tener parte de nuestra clientela a estos niños preciosos, sí, que vienen y se divierten cada año. El Día del Niño hacemos un evento especial. Les tenemos una promoción en el cual es un paquete barco, el coleguita, en donde viene la comida a su gusto, con un refresco, papas y un helado por la casa. Sí. También les vamos a tener un show de payasos. Sí. En diferentes horarios, lo cual ustedes pueden checar en nuestras redes sociales o en nuestra página de internet. Sí. También pinta caritas todo el día, así es de que, pues, si van a estar por acá todos nuestros amigos de la Ciudad de México, vengan y visítenos, relájense, diviértanse y, pues, coman bien. Que se relajen, que se diviertan, que coman bien y que no tiren basura. Es un lugar precioso, Puerto Vallarta. Hay que cuidarlo, porque en la medida que lo cuidemos, bueno, pues nuestro futuro va a ser mejor, mi querida Perla. Y bueno, después se viene también el 10 de mayo. Pero antes del 10 de mayo vamos a celebrar el Día del Niño. E invitar al público que este fin de semana tomen el avión y lleguen directamente a cualquiera de los tres destinos que están allá. Coméntanos. Claro que sí. Pues bueno, aquí los esperamos, ya sea el fin de semana, que vengan a visitarnos para celebrar desde el Día del Niño, o ya sea el Día de las Madres, que vengan y directamente del avión vayan y nos visiten en alguna de nuestras sucursales, que es la de Marina Vallarta, Canalán, que es la de las Juntas, o del hermoso pueblo mágico de Sayulita. Aquí los estamos esperando como siempre con la mesa servida y, por ejemplo, para el Día de las Madres vamos a tener muchos regalos, sorpresas para ellas, una bebida de la casa y, por supuesto, nuestro menú exquisito. Mi querida Perla, todo el público puede visitarlos ahí en la página electrónica para conocer más. Platícanos un poco de las instalaciones. Quiero hacer soñar a todo el público que nos está escuchando, porque yo ya vi esas instalaciones y la verdad que no solo es la gastronomía, sino un lugar paradisiaco, digno de disfrutarse con la familia, y que tienes ahí grandes jardines. Bueno, contamos con la... Les voy a empezar a hablar acerca de nuestra sucursal de Marina Vallarta, lo cual está inmediatamente la vista de los yates, la marina. Sí. Riquísimo, una tarde, un atardecer, ahí lo pueden pasar con un buen vino, un buen espagueti. Tenemos un área para niños para que los papás vayan y no se tengan que preocupar por nada. Tenemos gente que puede estar al cuidado de ellos. Bueno, les hablo acerca de Sayulita, el pueblo mágico. Estamos a la entrada del pueblo. Es un concepto más relajado, más rústico para la gente que quiere ir a estar en contacto con la naturaleza. Sí. Y pues bueno, nuestra sucursal de las Juntas es una sucursal que está muy bien ubicada, muy céntrica. En cuanto tú llegas a Puerto Vallarta, es lo primerito que vas a ver. Mariscos El Coleguita. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho por la información y, como lo habíamos comentado, seguir con esta información a través de nuestro portal electrónico, para que el público pueda escucharte y conocer acerca de los platillos, que la verdad toda la información que nos mandas se le antoja a uno degustar esos ricos platillos, los camarones, estos cócteles que preparan, y ver lugares magníficos, lugares limpios y donde van a recibir al público como se lo merece. Así que ahí está la invitación. Mi querida Perla, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, ya saben que aquí los estamos esperando, con los brazos abiertos, Puerto Vallarta, el lugar ideal para vacacionar. Así es. Oye, por ahí teníamos pendiente también alguna entrevista con gente de turismo de allá del estado, a ver si la próxima semana podemos platicar un poco con ellos también. Claro que sí, vamos a hacer ahí vamos a agendar una cita próximamente, estamos organizándonos para que podamos tener esa información directamente de ellos. Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho por el enlace, te mando un fuerte abrazo y que sigan teniendo mucho éxito. Un abrazo y un beso para ustedes y un saludo muy afectuoso para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Alicia Perla Beltrán, directora comercial de El Coleguita Mariscos, y que lo está esperando allá en Puerto Vallarta. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con mucho más información. Como el mío. Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. romántica 1380. Siempre contigo. Hola, vengo a pagar la inscripción para la universidad. Perfecto, ¿y qué carrera sería? Mire, estoy entre medicina, filosofía o danza contemporánea. En la vida hay decisiones importantes que debemos reflexionar, y tu voto es una de ellas. Este 5 de junio es nuestra oportunidad para dar un voto informado y así construir nuestro país en democracia. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Quieres conocer más sobre los usos terapéuticos y aplicaciones de las plantas medicinales? Asiste al 13º Congreso Internacional Alternativas Saludables. Ven a la Unidad de Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Avenida Cuauhtémoc, esquina G3 Sur, Colonia Doctores, saliendo de las estaciones del Metro y Metrobús Centro Médico. Mayores informes en www.expoas.com.mx. Asiste y cuida tu salud naturalmente. Te esperamos. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Que no te vuelvan a engañar, los dos pertenecen a la misma mafia. La única diferencia es que unos son rateros y los otros son ladrones. Pero si hay de otra, Morena es honestidad. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y recuerda, es mejor tener trabajo y bien pagado que recibir por el voto una lanita o una raquítica despensa, frijol con gorgojo. No vendas tu libertad. Morena es la esperanza de México. Lo que te gusta de México, lo encontrarás en Jalisco. Aquí se reunirá la magia de los pueblos, la modernidad de las ciudades, los sabores incomparables. Aquí encontrarás el color y tradición de las artesanías, la belleza de los paisajes y los sonidos que te hacen vibrar de emoción. En Jalisco encontrarás sonrisas que te reciben con los brazos abiertos. Te esperamos en Guadalajara, sede del Tianguis Turístico México 2016, el tianguis más mexicano. Jalisco es México. México, vívelo para creerlo. Visita México.com. Chilango, defeño, capitalino, mexiqueño, no solo se trata de cómo nos van a conocer en el mundo, se trata de escribir una nueva historia para la Ciudad de México. En la Constituyente vamos a hacer lo que tú harías, una constitución bien chilanga, más trucha y tan chilanga como la torta de tamal. Para lograrlo necesitamos escribirla contigo. En Movimiento Ciudadano sabemos que nadie mejor que tú para poner las reglas. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros votamos contigo. Movimiento Ciudadano. México está en nuestras manos. Vive la experiencia. 28 de junio, Auditorio Nacional. Este día algo va a pasar. Por lo pronto, ve por tu reloj en nuestras manos, a cualquier sucursal Banorte. Pórtalo y prepárate. Vive la experiencia. Llegó la hora. Llegó la hora. México en nuestras manos. Donativo 222 pesos y se te da un reloj de regalo. Recaudación destinada a la creación de centros de capacitación integral para personas en pobreza para que aprendan un oficio. Chécate, mírete, muévete. No uses fórmulas mágicas para bajar de peso. La pérdida de peso recomendada es de 1 kilo por semana. Si quieres controlar el tuyo, la mejor idea es consultar con tu médico. Chécate, el primer paso es ir a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Chécate, mírete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Romántica 1380. Siempre contigo. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Summer after high school when we first met. We make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday we got matched. Bueno, ya estamos de regreso. Y esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Yo soy Jorge Tinajero. Y en nombre del licenciado Alonso Tamés, le tengo un mensaje muy importante. Quiero hablarle de esta asociación civil que es titulada Es Momento de México, AC, filial del Estado de México. Esta asociación está dedicada a promover la cultura democrática y la participación ciudadana en todos los aspectos de la vida comunitaria de México y del Estado de México. En el ámbito nacional, Es Momento de México y sus distintas filiales estatales tienen presencia en 22 estados de la República. Ellos promueven el intercambio de ideas, propuestas e iniciativas para crear una conciencia ciudadana que fomente la participación activa en temas de interés comunitario, pero también nacional. Los gobiernos nunca han podido solos, necesitan de la participación de estas asociaciones para que juntos logren un círculo virtuoso de cultura democrática. Ellos han realizado actividades como entrega en DIF Toluca de sillas de ruedas, andaderas, para adultos mayores y también para jóvenes. Han donado mochilas al Centro de Apoyo de Migrantes en Tultitlán, esto con relación al apoyo de asuntos migratorios. También han entregado en Ocoyoacá sillas de ruedas y andaderas para jóvenes y para adultos mayores. También han donado cuadernos profesionales y útiles para la colecta de la cadena de gimnasios Sports World para escuelas rurales. Así que ellos trabajan con gobierno y también con empresas para obtener estos apoyos. Por ejemplo, dieron apoyos ortopédicos para el equipo de fútbol de minusválidos, personas que han sufrido amputaciones. Ellos se titulan Guerreros Aztecas en Huixquilucan. Para que usted conozca más de ellos, póngase en contacto a través de www.esmomento.org. Y pues no olvide, Es Momento de México AC, filial Estado de México. Próximamente estará con nosotros en cabina el licenciado Alonso Tamés con más información. Y ya tenemos en la línea a Yola Jiménez. Mi querida Yolita, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Te saludo con gusto y te deseo un buen inicio de semana. Igualmente, mi querida Yola, ¿qué tenemos en la información? Mira, recordarle a los amigos para que participen en el Maratón de León que se va a llevar a cabo el 25 de septiembre de 2016. En su edición 37, y la bolsa de partir es de 650 mil pesos en efectivo. Fíjate que todos los participantes que corran 10 kilómetros, medio maratón y maratón, participarán en la rifa de un departamento de lujo. Y bueno, los mayores informes es en www.comudeleon.org.mx. El teléfono es el 01-477-711-0147. Y fíjate, por el otro lado, Jorge, pues hablamos de la inseguridad que se está manejando por este lado del Estado de México, de Catepec. Si a ti te pasa algo por ahí, Dios no lo quiera, a otra gente le quitan su coche, fíjate que no hay ninguna unidad de policía para que te ayude, porque todos los oficiales están entretenidos en los operativos y pues es en donde están ellos ahí elaborando. Yo hice una denuncia allí en el Ministerio Público de Catepec. Fíjate que ahí me comentaron que los elementos los dieron de baja, que porque no cumplían con todos los requisitos y por hacer cosas también indebidas, y pues no hay cuerpo policiaco, y según están capacitando a otro cuerpo policiaco, pero no se sabe cuándo entrará. Nos fuimos a comunicación social para ver si nos otorgaban entrevista con el presidente municipal Indalecio, pues hasta hoy no tenemos respuesta. Porque qué es lo que le puede ofrecer el presidente municipal a la gente de Catepec, porque con esta inseguridad que se está manejando, focos rojos y notas rojas por allá por el estado, la gente pues prácticamente está muy espantada y urge, porque allá hay unos centros comerciales muy fuertes donde pues puede entrar ahí gente de, ya sabes, que es amante de lo ajeno, que se está metiendo a las casas. Y tú vas también a hacer tu denuncia y hasta que te toca, te atienden, y si no, hasta el otro turno. Y otra cosa, Jorge, fíjate que te dan una copia que las impresoras no tienen tinta. Ni se ve lo que tú te escribieron o lo que tú vas a leer, no se ve nada. ¿Qué estará pasando de ese lado de Catepec? Pues desafortunadamente eso es en todo el país, mi querida Yola. Quisiéramos que las cifras que dicen tanto en Ciudad de México como en el Estado de México realmente fueran a la baja, pero la realidad es que no es así. Y bueno, pues algo se tendrá que hacer. Por lo pronto vamos a juntar el número de averiguación que ya tienes junto con otras para hacérselas llegar a la presidencia municipal de Catepec, también a la coordinación de seguridad estatal. Y bueno, pues también mandarle copia a don Erubiel Ávila, porque pareciera ser que ellos piensan que como la gente no denuncia, los índices delictivos van a la baja, y no denunciamos porque el servicio en los ministerios públicos, en las procuradurías, es pésimo. Y qué triste que con esto de no circula que impuso acá nuestro virrey Mancera, todas las policías están dedicadas a estar extorsionando a los automovilistas. Pareciera ser que después de las 7 de la noche o los domingos en la tarde, en la noche o en la mañana, no circula la delincuencia y entonces no hay operativos. Entonces yo no entiendo a qué se refieren estos operativos. Y además están ellos dedicados para ver si hay contrabando de drogas o armas. Y resulta que si traes la llanta baja, pues de todos modos te van a cuestionar y vas a tener que entrarle. Por ejemplo, en el CICITEC, que está sobre Xochimilco a Huastepec, mínimo de entrada son 2,000 pesitos. Y tienes 4 horas para juntarlos y si no, pues a ver cuánto te pueden sacar. A eso es a lo que está dedicada la policía, en vez de estar dando la seguridad. Lamento mucho lo sucedido, mi querida Yola. Nos escuchamos la próxima semana y le vamos a dar continuidad a estos asuntos de robo que se dan por todos lados. Así es, Jorge. Toda la inseguridad se está manejando en el Estado de México como en el Distrito Federal. Bien, Yola. Pues hay que unirnos y exigir, como servidores que somos nosotros de la comunicación, también los oficiales son servidores de la ciudadanía para que cumplan, ¿verdad, Jorge? Pues no fuera un partido chafa que reúne 100,000 gentes y tristemente nosotros los ciudadanos, ayer se convocó para la marcha contra la no violencia para las mujeres y fueron 11,000 personas aproximadamente. Yo creo que los ciudadanos debemos de reflexionar y de hacer sentir y de cambiar las cosas. El servidor público está para servirnos, no para servirse del ciudadano. Muchas gracias, mi querida Yola. Nos escuchamos claro la próxima Jorge, semana. Cuídate mucho y estamos en contacto. Hasta pronto. Y bueno, pues hablando de contaminación y calidad del aire, está con nosotros Yerisadet García. Ella es marketing de Line Care en Group SEP. Y bueno, ella nos viene a hablar de un asunto muy importante. Esta es una empresa experta en electrodomésticos. Ellos nos ofrecen productos y soluciones inteligentes, innovadoras y de vanguardia para el hogar. Platícanos más, ¿cómo estás, mi querida Yerisadet? Pues bien, muchas gracias por habernos invitado aquí a tu programa. Y de lo que queremos hablar nosotros es sobre la contaminación intramuros. No sé si ustedes sepan que la contaminación dentro de la casa es muchas veces 8 veces más alta que la contaminación fuera. Sí. Todos pensamos que estando en nuestra casita vamos a estar seguros y todo va a estar bien mientras estamos en contingencia y no es cierto. Porque... A ver. Primero que nada, aplausos. En segundo lugar, repítenos eso. ¿Por qué? Porque la contingencia dice que los alumnos estén adentro de las escuelas y que las personas se guarden, que pongan una veladora y le piden a todos los santos que se acabe. Que lo que nos corresponde a nosotros los humanos, a ver si lo hace la Divina Providencia. Exacto. Sí, lo que pasa es que dentro de nuestros hogares hay contaminantes que viven con nosotros y no hemos sido conscientes de ellos. Hay contaminantes físicos, como puede ser el pelo de los animales, el polvo. Todas estas partículas que andan flotando en nuestra casa y porque no las vemos pensamos que no existen. Obviamente el humo de los vehículos, de los camiones. Exactamente. Regresa. Aunque yo cierre mi ventana, la contaminación o por ejemplo el dióxido de carbono que puede propiciar cuando estamos cocinando, o el humo del cigarro, que mucha gente acostumbra a fumar dentro de su casa, ese tipo de contaminantes se quedan en la casa y nosotros al no ventilarla correctamente, lo que estamos es haciendo un cultivo dentro de nuestra casa y nos sentimos seguros, pero no es así. Incluso hay otros contaminantes que son los químicos, algunos resistoles, por ejemplo, para las maderas, los barnices de las maderas, despiden formaldehídos, por ejemplo, que son gases que se ha descubierto que son cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Todos este tipo de contaminantes viven dentro de nuestro entorno, en nuestra recámara, en nuestra sala. Sí. Y la gente no los ve, no es consciente. Y a pesar de que se recomienda que las casas deben estar ventiladas por lo menos media hora al día, la gente no debe fumar, la limpieza y demás, no podemos evitarlo. Bien. El polen, por ejemplo, los ácaros, todo ese tipo son parte de nuestra... ¿Cuáles son las tecnologías que nos traes para que nosotros las tomemos en cuenta? Para poder depurar el aire en nuestros espacios cerrados. Lo que nosotros hemos desarrollado bajo la marca Rowenta son purificadores de aire que van a filtrar hasta el 99.97% de contaminación, incluyendo la destrucción de los formaldehídos, que son los contaminantes químicos más dañinos para la salud. Y lo que nosotros hemos hecho es un sistema de filtración de 4 filtros. Sí. Un filtro para, por ejemplo, pelo, polvo, un filtro para el carbón activado para la gente, por ejemplo, que fuma, para todo lo que son humos, olores, un tercer filtro que es un filtro EPA para partículas pequeñas. Ahí se van a quedar las bacterias, los virus, los ácaros, que todo el mundo tenemos y sabemos de ellos. Y el último es el de formaldehídos, que nosotros desarrollamos después de 5 patentes. Sí. Y van a destruirlos totalmente. Entonces vas a estar totalmente seguro de que tu hogar está limpio. ¿Esos productos ya están en comercialización? Ya. ¿Ya los podemos consumir? Ya los podemos encontrar en las tiendas departamentales. Si nos das la página, por favor. Invito a todo el público a que visite la página. Yo ya lo estuve viendo y de verdad que hay cosas muy, muy interesantes. airepuro.roguenta.com.mx. Muy bien. Repítela nuevamente. airepuro.roguenta.com.mx. Bueno, pues ahí está la información. Andamos muy apresurados de tiempo, mi querida Yelizadeth. Espero que por favor nos hagas el honor de visitarnos en los estudios digitales para que podamos hacer algo. Claro. Esto lo vamos a difundir en radio y televisión a través de internet. ¿Te parece? Claro que sí. Tenemos el aval de, por ejemplo, el ingeniero químico Guerra, que avaló nuestro proyecto. Le mandamos un abrazo reconocidísimo. Sí, y el director de la Asociación Mexicana de Asma y Alergias, el doctor Carlos. También lo conocemos. Él son nuestros voceros. Han trabajado con estos productos y han dado toda la información que está en nuestra página avalando, porque ellos son expertos en, así que en la materia en químicos. Y el impacto de la contaminación intramuros en la salud. Un tema muy, muy delicado, porque aquellos que promueven el uso de la bicicleta atrás de los camiones, pues yo creo que, si no en este mundo, como están esperanzados a que la Divina Providencia tome cartas en el asunto, pues a lo mejor en el otro mundo van a pagar algo, no lo sé. Okay. Ni me consta, ni lo deseo. Pero yo creo que es muy importante tener toda esta información que es de vanguardia y que realmente protege y cuida nuestra salud. Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Vámonos a una pausa, don Lalo, y regresamos con mucho más información. Romántica 1380. Hablan los candidatos a constituyentes del PRI. La Ciudad de México es de todos y para todos. Un lugar que cambia todos los días y está en nosotros que cambie para bien. Estamos en un gran momento en la Ciudad de México, donde todas las voces son escuchadas. Por eso, participemos y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad. PRI CDMX. Hacemos más. Si eres padre de familia, seguramente piensas que no hay nada mejor que escuchar a tu hijo reír. ¡Estúpido! ¡Burro! Pero si tus hijos se ríen de otro, ¿qué piensas? Detener el bullying también es nuestra responsabilidad. El bullying mata. Convivencia sin violencia. Radio y Televisión Mexicanas. Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. Este espacio está reservado para ti. Aquí podrás anunciar tus productos o el servicio que ofreces. No importa qué tan grande o tan pequeño sea tu negocio. Anúnciate en Romántica 1380 y verás cómo en poco tiempo crece mucho. 5566-1506. Es muy fácil y económico. Llámanos al 5566-1506 o al 5592-3510. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380 tiene los mejores planes y tarifas para que puedas anunciarte en radio. 5566-1506. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que que movemos a México somos los ciudadanos, los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros, los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. A través del progreso, nuestra decisión. Estamos listos, estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo, es contigo. Atrévete. PRD. Hay millones de mexicanos que no saben leer ni escribir. Con el INEA, ellos podrán aprender a leer y escribir de una manera sencilla, flexible y gratuita. Con el INEA, yo sé que puedo. ¿Quieres saber más? Acércate al INEA. www.gob.mx/C. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Ya estamos de regreso, 7:39, y vamos a aprovechar el tiempo. Está con nosotros Juan Pablo, gerente de comercialización de Ron Zacapa. Mi querido Juan Pablo, platicamos hace 8 días. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y pues nada, platicar de verdad que fue un evento padrísimo, todo alrededor de la coctelería y la gastronomía y lo que vivimos con Ron Zacapa este fin de semana pasado. La verdad, bien padre, la gente muy contenta. Yo creo que sí. Son ese tipo de espacios como Sabores Polanco nos dan la oportunidad a marcas premium de bebidas, justo como Ron Zacapa, pues para tener una exposición increíble ante los consumidores, ¿no? Yo creo que no se trata nada más de tomar por tomar. Claro que hay no. Una tendencia muy padre que viene a México, bien arraigada, que se trata muchísimo más como de del fine drinking, o sea, ya comemos bien, ya vamos a buenos restaurantes, pero creo que nos quedamos un poquito, cosa como que no le llegamos a la experiencia también a la hora de lo que es la bebida, ¿no? Sí. Y esto es lo que nosotros estamos prometiendo y trayendo a la mesa, como buenas experiencias, obviamente bebidas de la más alta calidad, no nada más estuvo Zacapa, la verdad es que fue una feria, por llamarlo de alguna forma, interesantísima en todos los aspectos. Grandes marcas, grandes proveedores, grandes restaurantes. Y pues bueno, de verdad que teniendo la oportunidad con Ron Zacapa de hacer algo padrísimo, ¿no? ¿Cuál es el cómo lo preparas tú? ¿Cuál es tu preferido? Mira, la verdad es que yo creo que no hay una receta preferida. Sí. Es siempre cuestión de humor. O sea, yo te digo, ahorita está nublado, pues ¿cómo lo prefieres? Pues no sé, a lo mejor solito, ¿no? Es delicioso. De hecho, es un ron que nace para tomarse solo. Sí. Entonces, no le tengan miedo, porque la idea es que es encontrar los valores de esta bebida, que es un líquido, es una mezcla de rones que prácticamente se hace a mano. Sí. Se hace a partir de la miel virgen de caña, no de la melaza. En fin, tiene un montón de beneficios y de forma de cómo se hace el proceso. Lo hace una mujer, una master blender. Pocas mujeres en el mundo ostentan ese título. Y lo hace a punta de nariz, o sea, ella hace las mezclas, pero solamente entendiendo con la nariz si tiene la complejidad y el tiempo correcto, es como se va haciendo esa mezcla. Entonces, es un ron, es un líquido excepcional, es de verdad delicioso. Además, bueno, somos un país ronero, ¿no? Sí. Entonces, yo nada más, pues invitar a tu audiencia a que lo prueben y que se atrevan de verdad a probarlo solito, ¿no? Porque van a encontrar las bondades. Con hielo está bien. Hay gente que me pregunta, oye, si lo mezclo con refresco de coca, de cola, ¿está mal? Pues no está mal. La verdad es que si así es como más disfrutas tú de la bebida, pues ¿quién soy yo para decirte que está mal, no? Entonces, el chiste es probarlo, el chiste es conocerlo, entenderlo, disfrutarlo y lo más importante es hacerlo con moderación. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo encontramos? En cualquier tienda de autoservicios, okay. En cualquier no hay problema. Grandes departamentales, etcétera, ahí lo página encontrar. Electrónica es www.zacapa.com y nuestras redes sociales son ZacapaMX. Hashtag, bueno, es Facebook es ZacapaMX, Instagram es también ZacapaMX. Muy bien, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Yo les agradezco mucho y más. Y que nos des la oportunidad de llevarle al público un buen producto y que lo pueda degustar en un momento especial, después de haber trabajado, llegar tranquilamente a casa y un roncito no nos va a caer. Así es, un roncito mal. Y un chocolate a todos les cae perfecto. Así es. Y bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y gracias a Ron Zacapa que nos permite pasar esta información y a todos los expositores de sabores Polanco que por ahí estuvieron nuestros representantes y la pasaron muy, muy bien. Muchísimas gracias, gracias mi querido Juan Pablo y a Ron Zacapa. Y bueno, vamos a hacer un cambio en la información. Está con nosotros Gloria García, presidenta de Colonos de Lindavista. Mi querida Gloria, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. Es otro placer volver a estar contigo. Apenas la semana pasada estuvimos grabando en el estudio digital para radio y televisión por internet y tocamos temas muy interesantes. Sí, pues ahora te traemos temas todavía aún más interesantes. Esto comienza hace 2 años que nos acompañó aquí en cabina Gloria García y traía un estudio acerca de la línea 6 del Metrobús que corre allá por Lindavista, donde ellos mostraban el impacto más que el servicio que se iba a dar y bueno, pues tristemente hoy lo están viviendo. Por supuesto que sí, tenemos referencias que al día siguiente de la inauguración de la línea 6 del Metrobús estaba completamente saturada, sobresaturada, y era lo que estábamos platicando. Ahora, pues que hice la tarea, ¿te acuerdas que me preguntaste que quiénes eran los que estaban beneficiándose específicamente de la línea 6 del Metrobús? Ah, caray, yo dije eso. Bueno, está bien. Bueno, pues sí, hay beneficiarios y sí, son poquitas manos. Estamos hablando del exdirigente de la Ruta 100. Sí. Y agremiados, que más o menos mi informante me dice que son entre 8 y 10 personas que se están llevando a la bolsa 2 millones semanales. 2 millones de pesos a la semana. Y nada más estamos hablando de la línea 6 del Metrobús. Quien diga que en México no hay negocio, sí lo hay. Sí lo hay, está pero lo bien malo bueno es que el. Es por abajo del agua. Está bien bueno el negocio, pero fíjate que pues yo continúo con mis investigaciones. Me puse a investigar acerca de la gasolina que utilizan estos autobuses del Metrobús, sí. Que es. ¿Cómo se llama? Diesel. Es el diésel ultra bajo en azufre. Ajá. Sí, y me encontré con una norma, que es la norma 044, que no se ha puesto, o sea, nada más está en papel, pero todavía no se pone a trabajar esa norma. Y es bien interesante sí. Porque existen muchas armadoras de autobuses en México, pero aparte de que existen muchas armadoras, en esta documentación que me hicieron llegar, el 0.4 y 0.6%, el costo de los transportes, de los, ¿cómo se llama?, autobuses para transportar mercancía, sí. Es lo que le costaría, ajá, que la tecnología obviamente que es hecha en México y está sí. Bien hecha. Ajá, pero ¿por qué no se pone en marcha? Pues resulta ser que es un problema de Pemex, sí. Que las refinerías de Pemex no tienen las condiciones para producir ¿cómo se llama? Este diésel bajo en azufre. Y el poco que hay lo queman. Pero imagínate tú que si todos los transportes de mercancía, ajá, que llegan a la Ciudad de México utilizaran este diésel bajo en azufre, se disminuiría la contaminación ambiental en un 81%. Fíjate nada más. Oye, ya que estás aquí, quiero aprovechar la presencia del diputado federal de Morena, Emiliano. Ay, claro. Álvarez. Mi querido Emiliano, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, un saludo a todo tu auditorio. Espérate, estamos hablando de gasolinas y situaciones tristes que acaban de suceder allá en la refinería de Pajaritos. Y bueno, pues esto que nos comenta mi querida Gloria García, muy delicado. Muy delicado. Hablando de lo que aconteció en Pajaritos, nosotros lo veníamos advirtiendo. Es una de las primeras causas ya de la reforma energética. Pajaritos no está operada por Pemex, está operada por una empresa privada. Y bueno, son las consecuencias, ¿no? Ahora está tratándose de ocultar el número de muertos real, el alcance que tuvo esta tragedia en Veracruz, y es un resultado más del gobierno de Duarte, el mal gobierno de Duarte. Se suma a los desaparecidos, a los jóvenes levantados, a la gran inseguridad que vive el Estado, la gran cantidad de periodistas asesinados. Gracias durante por el gobierno. Aviso, mi querido Emiliano. Bueno, nosotros somos conductores nada más. Y bueno, ahora se viene un proceso electoral importante en el Estado. Creo que la ciudadanía, la gente del Estado de Veracruz, nosotros estuvimos por allá apoyando a nuestro candidato, Cuitláhuac García. Fue él, diputado federal, fue electo por la capital del Estado, sí. Ganó 2-1. Y lo vemos con muy, muy buenos ojos por la ciudadanía. Creo que va levantando en las encuestas, va creciendo, como todo Morena, va creciendo en el país. Y nosotros creemos que va a dar la sorpresa. Cuitláhuac se quería dar la imagen que solamente la competencia estaba entre los dos primos Yunes, pero nosotros le hemos venido diciendo que entrara Yunes Linares solamente sería quitar a un ladrón y poner un ratero. Entonces hay opción en Veracruz, está Cuitláhuac, y estamos contentos por la aceptación de la gente hacia él. Estuviste allá este fin de semana, pero bueno, te corresponde tu diputación federal aquí en Gustavo Amadero. Así es, en el Distrito 6 Federal. ¿Y cómo ves esto que nos platica mi querida Gloria? Fíjate que estamos padeciendo fuertemente con el doctor Miguel Ángel Mancera. Y tristemente esta semana acaban de salir una serie de spots que hay que darle las gracias ahora, porque ya puedes bajar una app que se llama Mi Policía y él te va a decir en qué corralón está tu vehículo. Fíjate cuánto espacio han quitado con esto de los metrobuses, con puentes y con situaciones verdaderamente caóticas, que incluso en Lindavista hay muchas cerradas, como en Jardín Balbuena, y las grúas te entran a cualquier hora, incluso en la noche, y se llevan los vehículos. Yo creo que los ciudadanos en la Ciudad de México estamos al corriente en nuestros pagos, por eso hay un superávit de 30 mil millones por ahí, y creo que no se vale este terrorismo que estamos viviendo en el Distrito Federal y que está encaminado a una campaña que, pues yo creo que lo va a llevar al despeñadero, no sé a dónde lo vaya a llevar, y que además, si no va por esa campaña, qué triste es que estén extorsionando a la ciudadanía las propias autoridades. Bueno, recordemos que para Mancera todo es un negocio desde que empezó. Nosotros evidenciamos el contrato, yo en particular en diciembre, cuando todos estaban de vacaciones, nosotros nos dedicamos a estudiar porque olíamos algo raro ya en estas fotomultas, ¿no? Sí. Encontramos el contrato que se había celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y Autotráfic, y ahí detectamos que el 40% de las ganancias era para la empresa, que tenía una cuota mensual de multas, y que evidentemente pues la empresa tiene que cumplir el contrato, pero porque también se ve beneficiada por el 40% sí. de la multa. Estamos hablando que la multa más barata en la Ciudad de México son alrededor de 699 pesos, ¿no? Sí. Entonces el 40% va destinado para la empresa. Eso será por escupir un chicle, porque no creo que haya una infracción de esa cuantía a cómo están las cosas, ¿no? Fíjate que los topes, los baches, los semáforos mal sincronizados, no recuerdo qué avenida a 20 kilómetros por hora, pues es en lo que arrancas, o te ponen 20 kilómetros de bajada en los puentes, pues, o sea, no sé qué suceda. Fíjate que tuve el gusto de estar con él en un desayuno antes de que llegara a la virreinatura de aquí del Distrito Federal, y también fui de los primeros medios en platicar con él, y lo felicité y le deseé la mejor de las suertes. Pero ¿no sería también factible que, siendo él procurador de justicia anteriormente, tuviera en orden a los ministerios públicos y la procuración de justicia fuera otra cosa? Sí, nosotros vemos con preocupación que yo creo que tenemos que reconocer que cuando él estuvo al frente de la procuraduría se hizo un buen trabajo. Ahora no sabemos cuáles sean los intereses que llegaron hacia Mancera. ¿Cómo era México? No. Pues yo creo que fue el Pacto por México, ¿no? Y fue este acercamiento tan descarado con Peña Nieto, pues quedó subsumido de por sí, sí. El gobierno de Estado federal, cuando siempre había sido un gobierno independiente del gobierno federal que tomaba sus propias decisiones. Ahora vemos con mucha preocupación lo que está pasando en la Ciudad de México. Ojalá yo lo revierta, ¿no? Se va a revertir, mira, ya en el 2015 no, la yo gente... No puedo. Ah, bueno, ya estamos en 2016 ya. En el 2015 la gente ya optó por sí. otro partido. Estamos dando resultados. En Gustavo Madero no me va a dejar mentir. Mi vecina, querida Gloria. Gloria, que Lobo no ha hecho un buen trabajo, lo impusieron. La gente de Lindavista, Coatepec y Aragón no lo quiere. Te agradezco mucho que haya estado con nosotros el diputado federal de Morena, Emiliano Álvarez, y a la doctora Gloria García, presidenta de Colonos Lindavista, que próximamente nos va a seguir trayendo información. Fidelina. Sí, me gustaría regresar. A ver si podemos hacer, si me puedes nos puede acompañar. Muy para bien. Que veas esto de la norma 044, la importancia que tiene para el país y que no hay para cuándo se ponga en marcha. Muy bien, pues ahí tenemos la información. Recuerde que nos van a estar esperando también en el Parque Pilares a partir de este viernes la presencia de Oaxaca en México. Y vamos a cerrar con esto. Muchísimas gracias, mi querida Gloria, y el diputado federal de Morena, Emiliano Álvarez, por acompañarnos. Y vamos a cerrar con el profesor Fernando Román Guillén, presidente de la Asociación de la Ciudad de México del Campeonato Regional de la Escala rumbo al Festival Olímpico. Tiene un mensaje importante. Sí, claro que sí. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Únicamente queremos hacerles queremos hacer la invitación. Próximamente tenemos el campeonato regional que va a ser en Tlaxcala del 5 al 8 de mayo y donde llevaremos la selección de boxeo del Distrito Federal a competir contra los estados de Guerrero, Tlaxcala, Morelos, el Politécnico Nacional y la Ciudad de México. Los datos, porque necesitan patrocinadores, necesitan un camión también de transporte. Sí, necesitamos transporte, ya que hoy en día no tenemos apoyos del gobierno. Entonces necesitamos el transporte para ir. Entonces pues los datos en el Facebook de la Asociación de Boxeo del Distrito Federal y en las oficinas de la Asociación de Boxeo en el Velódromo Olímpico. Dentro del velódromo tenemos la oficina y para cualquier duda, aclaración, o cualquier apoyo que tengamos, pues ahí con nosotros. Y pues estamos ahí próximamente. Tenemos entrevista en www.expresiontotal.com.mx. Muchas gracias, profesor. Claro, sí. Fernando Román Guillén. Romero Guillén, perdón. Bien por la aclaración. Gracias a nuestros amigos del Mayordomo por el chocolate y por el mole rojo. Y bueno, tenemos saludos para Rosalía Tinajero Ramírez, para Alejandra Carlos y también para mi querida Laura Martínez. Espero que la haya usted pasado muy bien y próximamente nos estamos escuchando. Recuerde sintonizarnos a través de www.expresiontotal.com.mx. Allá estará también con nosotros Gloria y el diputado para llevarle más información. Yo soy Jorge Tinajero, esto es Expresión Total, pásela bien y hasta la próxima. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación en línea.